cadencia dura. Cuando ella mueve la cadera, de verla a mí sí me dan ganas. Y le digo, baila negra. Que baile la negra Juliana. Mueve, mueve la cintura. Que baile la negra Juliana. Muévela con sabrosura. Que baile la negra Juliana. Que tú sabes bailar cumbia. Que baile la negra Juliana. Cadera tiene esa negra, parece que fuera de Acapulco. Sabrosura. Que baile la negra Juliana. Que tú sabes bailar cumbia. Que baile